mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Qué silencio. Cric, cric, silencio de radio. Bueno, arranco de vuelta. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. ¿Viste esos días que te dejan sola? Hoy fue uno de esos. Bueno, no importa. Siempre a través de la M690 con nuestro amigo Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra amiga Natacha Bianchi. Y ya se me pasó porque ya no estoy tan sola. Estoy con Julio, estoy con Nati. Y creo que está por ahí escuchando Ángel también del programa anterior. Así que bueno, ya está, ya se me pasó. No estoy tan sola. Uf, muevo los brazos, tomo aire. Inspiro, expiro. Bueno, ya está. Pero sentí un ruido en línea. ¿Oíd? Mortales. ¡Hey! ¿Qué haces, Luisito? Aquí estamos. ¿Dónde en estás? San Vicente. ¿En San Vicente? ¿En la casa del Juan Domingo? No. Estamos volviendo de la casa de Rodolfo Walsh, que hoy se cumplían 42 años, se cumplieron 42 años de su secuestro y asesinato. Y bueno, junto con Patricia Walsh, su hija, y distintas organizaciones sociales, de hijos, SUTEBA, gremios, bueno, del CIPREBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de los que somos también nosotros parte. Estuvimos aquí rindiendo ese homenaje desde las 6 de la tarde, ya nos estamos retirando, llegando a donde dejamos, bueno, nuestros autos, porque la casa está unas 15 cuadras de lo que sería la avenida principal de San Vicente. Aquí, bueno, estamos con Fernando Tevele, con Agustina Brines, con Braulio Domínguez, que vinimos... ¡Qué grande, Braulio! Nuestro ex operador. Trabajamos. El que me regaló las suculentas que tengo en el balcón. Claro, claro. ¿Cómo lo quiero? Así que, bueno, lindo, un sentido homenaje y además, fundamentalmente, algo que ya hace años que se está pidiendo, que es la expropiación de la casa para que pueda ser una casa de cultura. ¿Pero cómo? ¿La casa no la tiene la hija? La casa, cuando a Rodolfo Wall lo secuestran, lo asesinan, sí, se la apropia un policía de la provincia de Buenos Aires, como siempre hacían, que además de matar y asesinar, se quedaban con los botines que ellos llamaban botines de guerra, uh-huh, y entre ellos la casa. Esa casa está usurpada hace muchos años, bueno, desde esa época. Ahora bien, familiares... Hace 42 años que esto sucede. Exactamente. Y lo que se está pidiendo ahora es, a través de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que se apruebe la expropiación de la casa para que se haga, bueno, una zona de cultura y de recordación de quién fue Rodolfo Walsh. Uh-huh. Recordemos que él es asesinado, es secuestrado y asesinado al día siguiente de publicar, al año de cumplirse el golpe militar, la famosa carta a la dictadura militar, uh-huh, donde denuncia todas las atrocidades que se estaban cometiendo en un año. Uh-huh. Además de denunciar también en esa misma carta la política económica de Martínez de Hoz y sus grupos económicos que estaban llevando a la ruina al país. Así, uh-huh, que bueno, ya estamos volviendo, en un ratito... Ya retomaremos, no voy a estar hoy allí, pero si te parece después, a eso de las 8:30, por allí, uh-huh, me pueden volver a llamar porque podemos comentar también, ayer 24 de marzo fue una marcha multitudinaria hacia la Plaza de Mayo y además a la mañana se corrió la carrera de Miguel, como se corre la corsa todos los de años Miguel para esta fecha, la corsa de Miguel, uh-huh, y bueno, tenemos ahí algunos audios de Elvira Sánchez, la hermana de Miguel Sánchez, y también de nuestro amigo y compañero y tan emblemático corredor en las carreras de Miguel, Martín Sharpless, que también tenemos algún audio con sus declaraciones, como siempre todos los años hace en esa carrera. Así que si te parece, nos volvemos a hablar en media hora más o menos. Bueno, vengan con cuidado por la ruta, ¿eh? Mirá, vamos a venir con Fernando, con sí. Agustina, con Braulio y con su compañera. Cuidado, me parece que ya no entra en el auto. Bueno, ok. Falto yo para decirle al que maneja, cuidado por acá, tenés cuidado por allá. Andá más despacito. A la ida manejé yo, a la avenida aquí a San Vicente, y ahora seguramente va a manejar Fernando. Bien. Porque si yo voy a hablar, me van a llamar, no voy a poder hablar. Muy bien. Manejar. Me parece muy bien. ¿No? Muy bien. Así que bueno, viste, ya cuidado, empezó a andar por ahí. Bien, perfecto. Bueno. Bueno, los esperamos. ¿Y vos qué tenés en el programa hoy? ¿Qué vas a hacer además? Mira, como para hacer, tenemos varias cosas. Por un lado, hablar de los talleres de radio gratuitos para adultos mayores que se están desarrollando acá en la ciudad. También vamos a empezar a hablar del cáncer de colon. Muy bien. Tema que muchas veces quisimos tocar en el programa y nunca encontramos a nadie que nos ayudara con este tema. Porque es una de las causas más frecuentes de cáncer en las personas. Y bueno, como se van a desarrollar unas jornadas en el próximo mes, porque el mes de abril será el mes en el que vamos a pensar en el cáncer de colon, bueno, vamos a empezar a hablar de este tema. También Perfecto. Hay fechas, como vos decís, fue la fecha y el recuerdo por Hugo Bidón, que coincide también con la fecha en la que hubiera cumplido años Carlos Matus. Y nosotros que seguimos la lección de anatomía, bueno, ya está lista la película y se va a dar en el Bafici, así que también vamos a hablar un poquito de esto. Perfecto. Y próximamente van a venir sus dos directores. Así que bueno, nada, tenemos como, bueno, música, invitación a un evento de Mujeres de Palabra, así que bueno, Perfecto. Tenemos varias bueno. cosas. Bueno, nos volvemos a hablar en un rato. Bueno, yo acá me siento acompañada y bueno. a la vez libre porque vos no estás, así que voy a decir y hacer lo que yo quiera. Haga. No hay problema. Chau. Bueno, un beso. Chau. Vayan con cuidado. Bien, si a Nati le parece, ya podemos iniciar con una pautita y algún cortecito y hasta casi un tema musical. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, trato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria. lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Una alternativa eficaz, sencilla y duradera para descontaminar el agua del hogar. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Seguimos en Oíd Mortales. Saben que Luisito está volviendo desde San Vicente, recién lo escuchábamos. Y yo les contaba que acá en la ciudad de Buenos Aires, para muchas personas mayores que nos escuchan y que les interesa por ahí el tema de la radio y la comunicación, hay talleres de comunicación y radio especialmente para personas mayores. ¿Qué quiere decir para personas mayores? Para personas que ya han pasado, digamos, lo que fue su vida laboral y que de repente están buscando hacer cosas que, ¿viste esas cosas que te quedaron pendientes y que dijiste como yo, el día que me jubile voy a tocar la batería? Bueno, por ahí tenés ganas de hacer radio, hacer comunicación. El objetivo del taller es que los participantes adquieran las nociones básicas para la producción de un relato radial y compartan junto a otros pares la experiencia de la creación colectiva. ¿Cuánto van a ser estos talleres? Todos los jueves a las 10 de la mañana. ¿Dónde? Acá en la ciudad de Buenos Aires. Lisandro de la Torre 1050, acá en el barrio de Liniers. Si quieres informarte, hay un teléfono. ¿Tenés el lápiz ahí? 4630-5595. Esto tiene que ver con el servicio social del Hospital Santoyani, porque estos talleres tienen que ver con el Hospital Santoyani, que es acá el hospital de la zona de Mataderos. Así que bueno, el licenciado Rubén Petrucci, que él es coordinador de comunicación comunitaria en el programa gerontológico de salud de la Ciudad de Buenos Aires, te invita a estos talleres. Acordate, empiezan los jueves ya a las 10 de la mañana, Lisandro de la Torre 1050. Cualquier cosa, 4630-5595. Y hay un mail también, si te manejas con mail, adultosenlaciudad@yahoo.com.ar. De vuelta, adultosenlaciudad@yahoo.com.ar. Por el otro lado, yo le comentaba a Luis que se viene toda una actividad propuesta por, en este caso, por el Hospital Pirovano. El hospital que ustedes conocen, que yo hablo tanto porque allí trabajo yo también todos los días. Y bueno, habrá jornadas de prevención del cáncer colorrectal, o sea, el cáncer de intestino, ¿sí? Que es muy frecuente y que no solamente aparece en personas a partir de cierta edad. Hay personas muy jóvenes que también lo tienen. Es muy importante tus antecedentes familiares, ¿sí? Y te cuento, el 30 de abril, o sea, falta un montón todavía, pero para que lo vayas agendando, porque esto no es tan frecuente y menos a nivel público, ¿sí? El 30 de abril, de 8 a 12, en el aula de cirugía del hospital, vos entrás y vas preguntando y ya está. Vos entrás al hospital, caminás hasta el primer kiosco y ahí frenás y empezás a preguntar, porque por ahí es el aula de cirugía. Va a haber una jornada presidida por la doctora Emilia Cristina Sá y el doctor Santiago Reñasco, que coordina a su vez el doctor Hernán Bracone, y es sobre prevención de cáncer colorrectal. Va a haber distintas charlas, como la del doctor Pablo Farina, por ejemplo, también médico del hospital, y habrá actividades ese día, el 1 y el 2 de mayo también, porque si bien puede haber este tipo de actividades que a lo mejor están más orientadas hacia a la comunidad científica, también va a haber actividades para todas aquellas personas que quieran saber del tema. Y me parece que es un tema que tenemos que ir tratando. Y viste que cada enfermedad o estas cosas van teniendo como esas cintitas que vos te pones de un determinado color. Bueno, en el caso del cáncer de colon, el color será el azul. El azul es un color que también identifica, yo me acordaba, al autismo, ¿sí? Bueno, así que nada, esto lo iremos charlando porque en próximos viernes seguramente la doctora Sá o el doctor Reñasco van a charlar con nosotros. Y si vas pensando preguntas o cosas que te aparecen, dudas, porque le pasó a alguien en la familia, porque le pasó a algún amigo o alguna amiga tuya, bueno, creo que es el momento de hacer las preguntas, porque son personas que saben mucho del tema y que te van a contestar fácil, ¿sí? Como nosotros necesitamos que nos hablen fácil, no con esas palabras rebuscadas que después no entendemos nada. Y se viene otro aviso, otra invitación. Y es una amiga de la profesión, que le encanta, aparte de la profesión que ambas tenemos, que es la de fonoaudiólogas, contar cosas. Y presenta un espectáculo que se llama Mujeres de Palabra, y el espectáculo se llama Contar. De eso se trata. ¿Cuándo va a ser? El domingo 31 de marzo, a las 17 horas, en la biblioteca Casa de la Lectura, ahí en la calle La Valleja, 924. La entrada es libre. Así que si tenés ganas de ir a ver un espectáculo con mujeres apasionadas por lo que hacen, bueno, no te lo pierdas, ¿sí? Será entonces en la calle La Valleja, acá en Ciudad de Buenos Aires, 924. Acordate, entrada libre, ¿sí? Es la biblioteca Casa de la Lectura. Domingo 31 de marzo a las 17 horas. Te juntás con tu amiga a la tarde, después de almorzar por ahí con alguien de tu familia, qué sé yo, y te vas a escuchar a estas mujeres de palabra contar de eso se trata en este espectáculo que se va a llamar Secretos, ¿sí? Cualquier cosa lo vamos a ir recordando. Bueno, igual ya no tenemos tiempo porque ya el próximo lunes es el primero de abril. Pero nada, cualquier cosa nos escribís y nosotros te orientamos de vuelta para que no dejes de ver este espectáculo. Por el otro lado, me estoy dando cuenta que no presenté el tema musical, que bueno, es un tema que ayer sobre todo y hoy mucha gente escuchó en distintos espacios, supongo. En realidad es el tema de la memoria, el tema de León Gieco, y es una versión en donde 100 músicos argentinos se unieron para hacerlo. En realidad no se unieron, según tengo yo entendido, para especialmente un 24 de marzo. Lo hicieron en realidad para cuando fue un acto de la AMIA. Pero nada, es un tema que obviamente tiene que ver con la fecha que ayer pasamos y de la cual Luis nos hablaba, que él estuvo tanto en la marcha que se hizo a la tarde como en la carrera de Miguel, que como todos los años se corre el domingo más próximo al 24 de marzo, teniendo en cuenta que Miguel Sánchez fue un deportista, trabajador del Banco Provincia de Buenos Aires, que también trabajaba ahí, que fue desaparecido en la dictadura militar. Y quien milita fuertemente en esta carrera es Martín Sharpless, que se acuerdan, el año pasado le habían robado la silla después de la carrera, y que este año corrió sin su silla, pero con su prótesis, ¿sí? Porque él no tiene una de sus piernas, pero tiene una prótesis y pudo hacerlo de esa manera. Y bueno, y él siempre recuerda y pone hincapié en esta fecha, como lo sabemos que lo hace todos los años. Yo a veces digo que a veces voy más a la carrera, no solamente por lo que significa, sino para escucharlo a Martín, porque me parece una persona muy lúcida y apasionada en esta cuestión, y me encanta. A veces yo le digo a Luis, si no puedo hacerla, si no puedo caminarla o correrla o lo que fuera, solamente para escucharlo a Martín. Pero bueno, después vamos a dejarlo a Luis que nos pase algún audio que seguramente él pudo tomar ayer en la carrera. Me parece que el lunes pasado, no sé si llegamos a contarte, pero salió la revista La Retaguardia Papel, la número 10, Hambre y Represión. A mis compañeros que siempre se las acerco, ya las tengo, se las voy a acercar en esta semana. Y si alguien la quiere hojear, la quiere leer, hay notas muy interesantes, puede pedirlas acá en La Retaguardia, puede contactarse con nosotros o con cualquiera de los integrantes de La Retaguardia, que de alguna manera se las vamos a acercar, ¿sí? Así que bien, la retaguardia papel número 10 ya, hambre y represión. Bien, Nati, ya que estoy hoy solita, nos vamos a acompañar con algo de música de vuelta, ¿te parece? Antes de llamarlo otra vez a Luis. La que vos quieras, lo que te piache. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up. Too young to be personaje, Elton John que está aquí hoy con nosotros porque está cumpliendo unos cuantos años, más de 70, no importa. Un tipo extravagante, cantante, compositor, pianista, una carrera de más de 50 años, que ya por los 70 en un momento dijo que iba a abandonar, pero obviamente nunca lo hizo. Y esto tuvo que ver porque, bueno, como tantos otros, el tema del alcohol, el tema de las drogas, hicieron que tuviera que internarse en algún momento. Y después, bueno, muchas historias que lo atravesaron, historias de pérdidas, como para él lo fue la pérdida de Versace, de su amigo Versace, y de Lady Di, a quien también le dedicó un tema. Su participación en todo tipo de películas, como, qué sé yo, una de las más recordadas creo que es El Rey León. Un tipo que justamente como cantaba sin técnica, acá la fonoaudióloga les cuenta que lo tuvieron que operar de nódulos, hace muchos años. Evidentemente después tuvo que hacer su reeducación y demás. Pero bueno, tuvo, así pasó por unas cuantas. Pero por el otro lado, en algún homenaje que se le hizo, por ejemplo, a Freddie Mercury, él se acercó mucho a la comunidad HIV, porque él decía que era un afortunado, que a pesar de haber tenido muchos deslices, muchas cuestiones que lo pusieron en peligro, en vulnerabilidad para poder enfermarse, fue un afortunado y él a él no le tocó, él no se enfermó. Y bueno, y tantas cosas. Sigue escribiendo, sigue haciendo presentaciones, siempre. Ahora no tan, más para los 80, creo que 70, tenía como, llamaba la atención por esas vestimentas tan extravagantes y tan raras y tan fuera de lo común que usaba, con sus peinados y sus sombreros y esas cosas. Nada, lo recordábamos y esto tiene que ver solamente con su cumpleaños, que es el que es hoy. Bien, yo les hablaba de una obra de teatro argentina que se presentara por primera vez en 1972. El autor, Carlos Matus. La lección de anatomía. Yo creo que ya se los conté en algún momento. Yo la vi allá por el año 76, 77. Era una obra prohibida en el Teatrón. Era como que no había una boletería. Era como que te enterabas si alguien te llevaba y entrabas como en una especie de sótano y ahí se desarrollaba la obra. A mí me llevó mi amiga, mi queridísima amiga Irene, que lloró toda la obra, toda. Yo era muy piba, yo tenía 16 años, había cosas que no entendía nada. Y obviamente mis ojos se abrieron cuando la obra empezó con todos los actores desnudos, porque imagínense en esos momentos con la cabeza que uno tenía, o por lo menos la cabeza que a mí me tocó tener en ese momento, nada, era como todo muy, muy loco para mí, pero nunca me lo olvidé, la volví a ver años más tarde, por la costa, en un teatro que se presentó. Y tuvimos oportunidad hace algunos años de que Carlos Matus, su autor, quien no daba ningún tipo de reportajes, que no le gustaba y demás, gracias a mi amigo Pablo Arévalo, nos atendiera cuando él estaba presentando una obra que pudimos ir a ver con Luis ahí en el Teatro Empire, que era El Niño en Azul o El Niño Azul, y que tenía que ver, y que él no sabía, con la obra de un niño que tenía algún tipo de trastorno del espectro autista, y que él no sabía que el azul era el color del autismo. Eso lo recuerdo claramente. Pero ¿para qué seguir contándoles si podemos volver a escuchar esa entrevista que para mí es adorada, que la guardo en un pendrive de los que llevo con mis cosas, con mis powers, para mis clases, para mis alumnos, para mis residentes, porque es como una joyita, ¿viste? Cuando vos tenés esas joyitas que las llevas con vos, para cuando tenés ganas la volvés a escuchar. Así que si Nati me ayuda, vamos a volver a escuchar esa entrevista de hace algunos años con Carlos Matus. Habíamos estado hablando que el jueves pasado, el jueves 26 de marzo, se estrenó Niño en Azul de Carlos Matus allá en el Teatro Empire Hipólito Yrigoyen al 1900. Y creo que ya estamos en comunicación con Carlos Matus, ¿es así? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Carlos. Muchas gracias por recibirnos, por atendernos. Y bueno, quería que nos contáramos qué es este Niño en Azul. Ay, qué difícil que es. Hoy me dedico a hacer preguntas difíciles. Mirá, el Niño Azul se les dice generalmente, especialmente en colonias británicas, a herederos para la corona, o descendientes de familias especiales, pero que son herederos de grandes fortunas o de gobiernos, de reyes. Muchos pintores han hecho muchos cuadros que siempre es un chico con una chaqueta o una camisa o un poco de ropa color azul. Y de ahí en adelante hay muchos que se llaman cuadros de diferentes pintores y diferentes épocas, inclusive, que se llaman Niño en Azul, Niño Azul, El Azul del Niño. Hay un pequeño cambio en el, pero siempre es un niño azul. Uh-huh. Ahora, como ese niño siempre es, ¿cómo te puedo explicar? Ellos están como mal educados, te diría, porque en realidad se los prepara para una corona que ellos no saben ni siquiera qué es una corona. Uh-huh. Y me llama mucho la atención que todos en los cuadros tienen una carita un poco como desdichada, como de sufridos y martirizados, pero al mismo tiempo felices. Es muy raro.

en el Teatro Empire, jueves y viernes a las 21:30. Exactamente. Bien, estábamos en ese momento promocionando El Niño en Azul, que del cual hablaba Carlos Matus, y bueno, y justamente él decía varias de las cosas de las que charlamos, ¿no? No le interesaba mucho, no es muy sociable, a veces es de mal humor, inclusive. Y yo pensaba en la lección de anatomía y en la cantidad de actores conocidos y actrices que han participado. Jorge Mayorano, Carlos Calvo, Daniel Fanego, Gustavo Garzón, Liliana Pécora, Alicia Haller, Claudio Gallardú, Susana Torales, o sea, Esther Goris, gente, Virginia Innocenti, muchísima, muchísima gente. La obra recibió recién, después de 20 años, un primer premio, que fue los premios ACE, por los 20 años de representación de la obra de la lección de anatomía. Y hoy por hoy, lo que surgió, por suerte, es la película, que se va a estrenar en el Bafisi, que vas a poder empezar a sacar tus entradas a partir de pasado mañana, de este miércoles. Y por el otro lado, o sea, vamos a ver el Bafisi acá en la ciudad de Buenos Aires, creo que fundamentalmente en los cines que tienen que ver con el Multiplex de Belgrano. Y si no, la obra se va a estrenar posteriormente, creo que el 16 de abril o el 16 de mayo. Después lo vamos a confirmar más con nuestros amigos, los directores de la película, y que estaban obviamente muy, muy relacionados y muy cerca de Carlos hasta su fallecimiento. Ayer hubiera cumplido 80 años Carlos Matus. Este fue un pequeño recuerdo que vamos a seguir, porque el próximo lunes, que es 1 de abril, no, pero el siguiente, que es 8 de abril, si los directores no están acá, podremos charlar con ellos vía telefónica, ¿sí? Así que no te pierdas la película, La lección de anatomía, de este autor inigualable, de esta obra inigualable, es Carlos Matus. Bien, y hablando de cumpleaños y de fechas y de cosas, hoy también es la fecha, pero de fallecimiento, de Hugo Rodolfo Midón. ¿Quién no conoció a Midón? Por ahí hoy los pibes no lo conocen. Pero Midón fue actor, maestro, autor, director, compositor. Pero si algo hizo Midón fue revolucionar la comedia musical argentina y fundamentalmente todo lo que se relacionara con el teatro infantil. Todavía hoy hay algunas obras que lo recuerdan o que se vuelven a reeditar. En su momento, obras como Sorpresas, Cantando sobre la Mesa, Narices, Vivitos y Coleando, por ahí es una de las más, más conocidas, La familia Fernández, bueno, un montón de obras, sobre todo para todo lo que fueran el teatro infantil, ¿sí? Y yo elegí un pedacito muy chiquito de una de sus obras, y si Nati lo tiene a mano lo podríamos escuchar, que tiene que ver con... Me llamó la atención el título, ¿no? Porque, bueno, quizá también yo lo relacioné con estas fechas, pero se llaman Derechos Torcidos. A ver. Nos dan las mismas. hermoso tema. Tenemos los mismos derechos que tenés vos. Hablando de los derechos del niño. Y hablando de los derechos del niño, todo tiene que ver con todo. Te esperamos el jueves 4 de abril a las 11 y cuarto de la mañana en la sala de espera del laboratorio, ahí en el Hospital Pirovano, porque vamos a hacer un taller de juegos en familia. La idea es, ¿cómo puedo estimular el desarrollo del lenguaje en mi hijo? Sobre todo, ¿cómo puedo hacer que mi hijo, cuando esté aburrido o estemos en la sala de espera, por ejemplo, largue el celular, se ponga a mirar un cuento o se ponga a jugar algo con vos? Muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos a qué jugar con los chicos. Entonces la idea es, jueves 4 de abril, 11 y cuarto de la mañana, ahí nomás cuando entras en el Hospital Pirovano en Monroy al 3500, la sala de espera del laboratorio, en donde esperás para que te saquen sangre, bueno, ahí. Y estoy escuchando una voz en el camino. Hay un programa, ¿no? Una voz en el camino. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Muy bien, bueno, me alegro. ¿Cómo va ese viaje? Bien, bien. Al final lo trajimos, a cuidado, ¿eh? Y no, porque eran muchos, eran cinco en el auto, ¿no? Bueno, bueno, pero le hicimos un lugarcito. Muy bien, así me gusta. Siempre hay lugar para uno más. ¿Viste? Y sobre todo si es cuidado. Bien. Que no son lo, que no te confunda con los precios, cuidado, que no existen. No, eso no existe, Luis. Escúchame, claro. Acá me avisa nuestra amiga Natacha que nos falta una pauta. ¿Me puedes aguardar un minuto que pasamos la pauta y así seguimos? Bueno. Dale. Oí. Mortales. Seguimos en Oíd. Mortales. Ah, ya estamos. Bueno, y vamos a escuchar entonces un audio de Martín Sharpless. Sí, ayer que se corrió la carrera 12 de Miguel. Uh-huh. Y bueno, nada. Me parece que escuchar a Miguel va a ser mejor que yo pueda contar, porque él, después de la carrera, siempre toma el micrófono y tiene bastante para decir. Bien, vamos a escucharlo entonces a Martín Miguel Sharpless. Un ejemplo de vida, de superación. Le da un beso a Elvira, un abrazo. Martincho, bueno, Martincho, en todas las carreras siempre tenemos una palabra que nos decís, que sos un gran ejemplo para todos. Hola, buen día. Edición número 18, como todos los años, entrego mi trofeo a los que no pueden subir, pero se merecen estar en el podio por la lucha y la resistencia que hacen. Hoy quiero entregarte el trofeo, tengo en mis manos a una agrupación de gente que está luchando por el cenar. El cenar de los atletas no es para negocios inmobiliarios. Así que quiero entregar mi trofeo a un referente de Salvemos al cenar, que también es una parte de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos que lucharon contra la dictadura. Y por otro lado, ¡feliz, Luis! Hoy 24 de marzo, hace 43 años de golpe cívico-militar, pero hace 42 años que Rodolfo Ball le hizo una carta a la dictadura donde explicaba toda la barbarie de lo que fue el golpe cívico-militar. Y en su último párrafo decía, sin la esperanza de ser escuchado, pero con la certeza de ser perseguido. El año pasado no fuimos escuchados. En esta edición otra vez pusieron cupo. La carrera de Miguel no tiene cupo. No puede ser que sea la carrera de 2.000 atletas. En ninguna carrera de Ciudad de Buenos Aires corre tan poca participación. ¿Y saben qué? Yo tengo puesta la remera y la medalla de la carrera de Roma, que tuve la segunda, la edición número 20. Miren la medalla. Miren el número. Valerio Piccioni, el organizador, me la sacó por el número uno. Largué primero, como lo damos todos los discapacitados. Hoy largué último, porque esta organización dice que nos cuida.